claro, tiene que subir desde esa primera división porque no hay dos semanas consecutivas que lleva. Seis victorias del Elche consecutivas en las últimas seis visitas al campo del Rayo Vallecano. Era del campo más talismán y casi siempre con el mismo resultado. En cinco ocasiones el Elche ganó 1-2, este el año pasado 0-1. ¿Qué victoria tan importante consiguió el Elche ayer a las 12 menos 10 aproximadamente cuando el árbitro pitó? ¿Qué victoria tan importante por 1-2? Tiene el playoff prácticamente a la puerta. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una edición de Elche en Punta. Aquí estamos como cada día en este viernes 13, viernes 13 de mayo de 2011, en directo a la Sintonía de Radio Expresa de la Corte del 101.4 y Express.es, nuestro portal multimedia y para todos los amigos que nos ven, nosotros a través del TLE. La verdad es que el Elche Club de Fútbol, alguien puede decir, tenía que racha, no es una racha, es una regularidad extraordinaria. En la segunda vuelta el Elche está que se salva. Una trayectoria inmaculada, sigue siendo el mejor equipo de la segunda vuelta y ayer volvió a demostrar que es el equipo más incómodo, más pesado y más difícil de jugar. Alguien podrá decir que tuvo una suerte, Trejo falló el penal. Bueno, la suerte del campeón, podríamos decir, pero la suerte que descarta. Pero es que el Elche no se puso 0-2 por suerte. El Elche pudo ganar 1-3 al final y tampoco hubiera sido suerte. Yo creo que el final de una liga cada uno estaba en su centro. Y el Elche, atención, está tercero empatado con el Granada. Bueno, ahora verás cuarto. Pero falta por ver qué hace el Elche en Granada. Si vista cómo están las cosas, no me sorprendería que ganase. Solo que los canales lo dejamos más difícil. Importantísima victoria del Elche. Por todo lo que ello significa. La confirmación de que este Elche no va de farol, de que ningún equipo quiere ver al Elche en el playoff, que es un auténtico colectivo, es decir, es un bloque, no una suma individual. Granada depende mucho de Heijer, que ayer se lesionó con una subluxación de clavícula, pero que está en el Elche. No nos olvidemos que el Valladolid, que está que se sale como el Elche, es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, también depende de un tal Javi Guerra, que llegó por 25 goles. El Elche, recordemos, no está Palanca, que no está Linares, que ya no está Luis Caballero, que no está su esposa de Europa League, y no pasa nada. Esto tiene un mérito tremendo, lógicamente una responsabilidad directamente proporcionada al éxito. Tiene un margen profesor, su técnico José Bordalás, que está sacando oro molido, petróleo de esta plantilla. Juegue quien juegue. Ayer se le tuerce la cosa cuando a los 3 minutos se lesiona Mantecón. Y hay que meter a Jesús. Y a los 20 tantos se lesiona Ripa. Esta sí es una lesión más preocupante, de la infantería, pues está en la situación del partido. Y hay que meter a Jesús. No pasa nada. El equipo se sobrepone a todo eso. Hay que reconocer que ojalá cayera mejor, aunque cayera peor, porque fue fichado y de dónde viniese, está haciendo una temporada extraordinaria. Lleva ya dos, a César, los de César, y ojalá tiene muchísimo mérito de lo que está consiguiendo. Dicho esto, que nadie venda el ascenso ya. Porque ya se oyen por ahí voces de que estamos en primera, craso error. Otros dicen, no vamos a subir porque esto es demasiado bonito, craso error. A ver, somos coherentes, somos sensatos, que impere el sentido común. El Elche, hasta el momento, está haciendo la temporada de notable rozando el sobresaliente. Está prácticamente clasificado para el playoff. Ahora hablaremos de las posibilidades que pueden ser matemáticas en los. Y una vez clasificado para el playoff, que ya es un éxito, tiene un 25% de posibilidades de subir. Otro 25% el Granada, otro 25% el Valladolid y otro 25% el Celta. Ya es, algunos dicen, es una lotería, es una semifinal, son dos semifinales. Dos semifinales, el tercero jugará contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Y pasarán, seguramente no los dos mejores, sino los dos que mejor partido hagan en esos 180 minutos, que mejor lleguen, que tengan ese poquito de suerte de que la pelota en verde en el larguero pegue un poquito más dentro y entre, una decisión arbitral que pueda favorecer o que pueda perjudicar. Vamos, esa suma de pequeños detalles que te van a dar el meterte en la final. Y el meterte en la final con el ganador de la otra semifinal tampoco te garantiza el ascenso, porque tendrás entonces un 50% de posibilidades. Ni el Elche ha ascendido ni va a dejar de ascender. Simplemente tiene el playoff en la mano. De hecho, si gana el lunes, después de las 9 de la noche, virtualmente estará clasificado. Y matemáticamente puede estarlo ganando, y que no lo hagan, que no ganen el Jerez y el Girona. Si pasa esto, el Elche sumaría 66 puntos. Y el Jerez y el Girona, si no ganan, no se llegarían a 55, como faltarían 9 de no, lo que estoy viendo por aquí, Recreativo, Alcorcón y Cartagena podrían llegar a los 56. Si el Elche gana 66, nada, también. Si el Elche gana el lunes y no lo hace, Girona y Jerez, aunque ganasen Recreativo, Alcorcón y Cartagena, que llevan 53, el Elche matemáticamente está clasificado. Y las últimas tres jornadas, que es el Everest, porque era el Everest contra Celta, Granada y Jerez, sería simplemente para mejorar nota el examen, para mejorar posición. Si empata y pierde Girona y Jerez, si empata se sumaría 64, pero si gana uno de los tres que tiene 53, Recreativo, Alcorcón y Cartagena llegaría en 56. 64 el Elche, al tener 8 puntos, no puede ser. Si el Elche empata y gana uno de los que tiene 53, no sería matemático. Pero insisto, depende de sí mismo y puede ser ascenso matemático si gana y no lo hace en Girona y Jerez. Haga lo que hagan, Recreativo, Alcorcón y Cartagena. Además, hay una jornada tremenda, porque el Jerez recibe al Salamanca, que está jugándose la permanencia. El Cartagena recibe al Girona, que entre los dos se van a matar. El Celta recibe al Rayo Vallecano. Esa es otra buena noticia. El Elche ha adelantado el Celta de Vigo por primera vez en toda la segunda vuelta. Y creo que había alguno más por ahí. Alcorcón, Granada. También el Alcorcón quemará sus últimas naves y el Granada por afuera de casa. Y Huesca Recreativo, que todavía están ahí, uno con 53 y otro con 51. Pero va, el Elche depende de sí mismo y no se olviden de ayer, muy importante, Eduard Bacar a los 3 minutos ya se libera el Pellegrín y Eduard Bacar marca el 0-1, no lo cerró, fue su oficina pasado. Ángel marcó un golazo por toda la jugada fantástica y por la decisión, control y gol de delantero. Ángel, su décimo gol, pichiche solitario, minuto 5, el Elche marca el 0-0. En el segundo tiempo, lo que esperábamos, un Rayo Vallecano completamente lanzado al ataque, un Rayo Vallecano desbocado y un Elche que es cierto que a la contra tuvo tres ocasiones para sentenciar el 0-3, pero también se sintió que hay mérito, dos o tres palabras de mérito, hasta que llegó el 1-2-3 de Elche. A partir de ahí, pues imagínense, ¿no? El Rayo tiene un balón al arquero y luego el penalti. Oscar Guido Trejo, ex Blanco Verde, hablábamos antes de ayer, y te lanza el penalti por encima del travesaño. Bueno, pues esto es el fútbol. ¿Qué suerte tiene eso? ¿Suerte del campeón? Pues sí, otros partidos, uno va tú, como el Chapman, como iba a tener esto. ¿Quién alcanza dónde se va? Y eso sí, el centro de las horas, un contragolpe, un trago de libro, Pasco Fernández, la visita para Pasco Fernández, que había hecho un penalti. Y luego se separa el otro. Se separa el otro. Se separa el otro. Y el portero de Utah. Tan justo fue el 1-2 como hubiera sido el empate 2, como hubiera sido el final. Los goles en la. Bueno, pues el equipo ilicitano, que lógicamente solo piensa en el playoff, porque claro, hay también una posibilidad para los super optimistas está desgastado. Tiene un problema económico. El Elche consiguió ayer que el Rayo no ascendiese. El Elche ha conseguido que el Rayo, bueno, ya ha conseguido que no ascendiese hace dos temporadas en posición de calma. El Rayo está en los puntos del Elche y del Granada. Son las victorias. Cuidado, las dos derrotas seguidas. ¿Y si este es el principio de una pájara mundial? De hecho, esta semana el Rayo Vallecano juega contra el Celta, ya digo. Claro, pues ya tiene que ganar sí o sí, porque si no se puede quedar hasta fuera que yo. Bueno, porque todavía tiene, está viviendo de la renta de la primera cosa. Pero imagínense que gana el Celta, si es posible, al Rayo Vallecano. Está cuesta abajo. Y que el Elche gana su partido. ¿A cuánto se pone el Elche del Rayo? Matemáticamente todavía posible. Hombre, lo sensato es decir, que no va a llegar a tiempo. Es una posibilidad. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Giveyer una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo en Giveyer, Elche, Avenida de Alicante y Becer, Avenida Reina Sofía. Nuestras expectativas han sido superadas. Brewsters nos espera de nuevo en Calle Almoliva 5 junto a Mango, Elche. Brewsters, mejoramos día a día gracias a ti. Brewsters, hamburguesas de autor. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Abúndate al squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítate limpiezasnet.com. Ven a tu concesión y aprovechate de Seat Ampli y llévate una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares, autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Seat Auto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Giveyer una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles y pavimentos para exterior a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo, en Giveyer. Elche, Avenida de Alicante y Becer, Avenida Reina Sofía. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, Disco Express, también de TDL. Si en el Seguro de Fútbol ayer vino un paso de gigantón con esa nueva victoria frente al Rayo Vallecano. Hoy es viernes, pero es prácticamente para nosotros como el lunes. Vamos, también de julio, por cierto, que aunque hoy es viernes, haya todo gol en TDL. Tenemos las mejores imágenes del partido hoy con un horario especial. Igual que la semana que viene, el lunes, no hay atuvo, porque hay fútbol, porque el Elche, el atuvo gol, se pasa al martes. Con cambios de horario, nos vamos a volver un poco. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció el Elche ayer y su victoria? Pues, sorprendido, porque era uno de esos partidos que anteriormente vaticina ante la necesidad del equipo contrario, que, bueno, tú eres un equipo serio, pero que ves ciertas diferencias con el equipo rival. Bueno, yo creo que vaticinaba a nivel privado, bueno, un 2-0 y todos van contentos, además teniendo en cuenta que habían perdido los perseguidores, con lo que manteníamos los 6 puntos de distancia, pensaba que la intensidad iba a ser menor en el equipo invitado, pero no, nos encontramos con que tenemos un equipo de fútbol que todos van a la misma y que pues, me sorprendió, sobre todo la primera parte que hizo el equipo mexicano, extraordinaria, de intensidad, de apretar al equipo contrario, de no dejar jugar a un Rayo Vallecano que tiene trazas de primera división, y a partir de ahí pues disfrutando un partido hasta el final con un equipo, pero bueno, disfrutándolo. Es que ahora mismo dicho son 11 tigres de bengala, da igual, quién juega. Da igual quien salga, quizá el único que defendió un poco al final, positivo o negativo, pero bueno, el entrenador fue Paco Fernández, quizá salió un tanto acelerado para cómo estaba el partido y quizá se le dio un poco, ¿no? Ver que se le escapaba uno de cara a puerta, que incluso ni se le escapaba porque el balón tenía por arriba, y el balón casi les había sobrepasado a los dos, ¿no? Pero bueno, entre él que fue un poco partido y el delantero que estrenó un poquito para hacerle listo, pues fue penalti y evidentemente ahí se un poco, pero también después dio este pase extraordinario a Dani Sánchez que lo dejó solo delante de la tercera. ¿Qué, con esta nueva victoria, qué lectura haces de la jornada con los pinchazos de algunos rivales directos, sobre todo los perseguidores, Jerez, Cartagena, Celta de Vigo también, y cómo ven las posibilidades ya de playoff de Elche? Posibilidades, yo creo que ahora mismo el Elche tiene un 90% de posibilidades, más de 100 medio lo que tiene dentro, porque ya no es el que tú tengas los 9 puntos diferentes y tengas que ganar un partido. Yo no veo capaz a ninguno de los perseguidores de ganar los 4 partidos que tienen. Más que nada, Luis Puerto Rico, porque lo ves que el Cartagena no va, el Jerez empieza ganando y de pronto pues mete 4 roscos, ¿quién va a tener los por ahí? Y Girona también está haciendo lo mismo. Gana 2 partidos seguidos y marca 8 goles o pierde. No sabes lo que va a hacer. No son constantes, eso es lo que voy, ¿no? Por lo tanto, casi le pasa igual que al Rayo Vallecano, ¿no? Depende de que los demás no van a ganar todos los que vamos detrás, no van a ganar todos los partidos. El Rayo es el equipo de primera prácticamente y él sí está dentro de eso. Y luego lo de ayer se fue importantísimo, sobre todo porque yo creo que si te da ánimo un poco, es que no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil, pero también es verdad que él tiene equipos que son mejores que él, funciona mejor, porque sabe lo que tiene que jugar. No es el partido de Salamanca en el que empiezas a ver luces de colores y te crees que eres un gran equipo que juega de maravilla al fútbol, que lo haces y no te haces. Pero que tu sistema defensivo de pronto lo diluye en el momento en el que alegremente te vas a buscar al contrario. Y ayer por veías que no, que tú puedes tener 4 o 5 ocasiones, que si estás bien plantado en el campo, ellos no te van a llegar. Porque tú metas una, puedes tener 1-0. Y además tenemos que 1-0 es el resultado, pues el que más ha conseguido el hecho lo hago la temporada. Se pone por delante, es difícil ya intervenir. Claro. Por cierto, ayer en la jugada del 0-2, la jugada muy buena de todo el equipo, la definición, ¿verdad? Sobre todo la definición, el quiebro que hace con el cuerpo, el bien que controla y además cómo se da la pelota. Además, el portero, si te das cuenta, se iba hacia el otro lado porque pensaba que iba a cruzarla, que es lo normal, ¿no? Y en esa rectificación ya no llega a la pelota. Es una buena jugada y hay alguna jugada más que es muy interesante de Elche, que cada vez lee mejor los partidos a la vez allá del contragolpe. No es que lo vea, sino que recordamos esa, bueno, todo el primer cuarto de vuelta es horroroso que hizo Elche cuando no daba dos pases seguidos cuando salía del contragolpe. Entonces, bueno, ahora tiene un poco más la pausa de poder y de saber tocar bien la pelota y de dar un buen pase en profundidad. Es un equipo peligroso al contragolpe. Antes solo defendíamos. Ahora también a veces hasta nos sale un contragolpe bonito que rompe la defensa del equipo contrario. Yo quiero hacer una apunte también especial a David Sánchez. David Sánchez es un jugador que aquí encaja pero con cuña. Sin embargo, cuando está en el campo se nota. El equipo crece. También es verdad que entonces habrá que pensar que hay que guardarle las espaldas. Ayer, si te das cuenta, había un momento en el que el equipo jugó con un 4-4-2, no era un 4-2-3-1. Para mandarlo a él arriba, de esa manera su sistema defensivo sigue intacto. Y cuando él coge la pelota, bueno, pues ya tiene más posibilidades de que vaya por derecha o por izquierda, ¿no? Yo creo que intentó salvar un poco el sistema defensivo colocándolo más arriba y que no rompiera nuestro sistema defensivo sin saber defender bien las jugadas de su contrario. Y también es verdad que estuvimos a los pies del Rayo Vallecano en muchos momentos, con balones desde la banda, pero muy bien centrados y muy bien metidos por los interiores del equipo del Rayo Vallecano. Vichy con una izquierda alucinante, hace mucho tiempo que no veía una izquierda en segunda división tan buena, y también por la parte izquierda, los que estaban del Rayo metían muy bien los balones y con mucha peligrosidad. Estuvo bien el equipo, bien plantado y pudo salvar, lo que casi con justicia poner el punto de parte. Claro, es que no olvidemos que, cuidado, que el Rayo estaba en casa, haciendo el ascenso, iba perdiendo, o sea, tenía que tener toda la calma de la cero. jugadas que a mí me llamó la atención era cuando ellos en un momento que ellos jugaban con su tercer delantero, que si hubiésemos pillado una contrabuela, el único que a mí me daba rabia, ¿no? Es que al justamente pegábamos el pantalón cuando, no, cuando vimos que podíamos bajarla, tuvimos un par de contrabuelas. Pero había momentos en donde, cuando entraba Piti por la derecha, Carpi estaba con tres cruzados en el con tres, al borde del área pequeña, y ahí vino precisamente uno de los goles. Es que se veía venir porque ellos ya les daba lo mismo, perder por dos como estaban que por tres por cuatro, querían intentar levantar el partido. Y ahí es donde yo pensé que prácticamente el equipo ahí le faltó algo. No supo tapar los puntos por la banda, eso ya se hizo creo que tarde, porque bueno, se pasó el partido, porque la pantalla estaba clara, que eran del Rayo Vallecano y los centros eran peligrosos teniendo a Demigati y a Ganso, hombre que entra muy bien de cabeza. Pero bueno, en definitiva tuvimos hasta la suerte de tener este campeón y a lo mejor es que estamos tocados por la varita y toca este año, no lo sé, pero en el momento yo creo que hay que pensar en que podemos disfrutar un playoff y es algo que también lo estamos ganando, ¿no? Yo creo que ya la afición blanquivera se lo merece, vamos a ver si se vuelca definitivamente ya este lunes. Pues hombre, contra el Villarreal, lunes 9 de la noche, otra vez bocadillo, porque lo tenemos ya hecho. Nada, pero bueno, este no será el año pasado. Ya que no, rompemos con todo. Rompemos con todo. Lo mejor que sería ya solucionar el playoff y los últimos tres partidos a buscar nota, a buscar clasificación. Yo creo que los próximos partidos, si conseguimos el playoff en esta, van a dar exactamente lo mismo porque, a ver, el quedar tercero o cuarto tiene el factor campo a tu favor. Pero yo no tengo tan claro que el este tenga, sea mejor para este el factor campo que jugar el segundo partido fuera. Está demostrando que fuera de casa está muy bien también. Lleva 7 victorias seguidas en casa, ¿eh? Por eso digo, ya, pero no lo sé, no termino de pillarlo. Pero bueno, tiene buena línea, buena raza. Por eso te digo, a mí me daría igual. Yo casi los últimos partidos lo limpiaría un poco de tarjetas a los jugadores, intentaría hacerlo con cabeza. No bajar especialmente la intensidad porque a lo mejor después te puede encontrar. Es que eso es lo que te iba a decir, que no puede correr el peligro del equipo que pierde intensidad, que se relaja un poco y luego le cuesta meterse. Yo creo que no, el equipo tiene las pilas puestas. Ya vimos el partido Valladolid que perdió la intensidad, que perdió 2-0, que la siguiente partida se perdió una mujer. Bueno, no ha habido otro partido, yo no recuerdo otro partido que perdió la intensidad. El partido de la mancha se perdió por otra circunstancia. Yo confío en este equipo, en la intensidad no le va a faltar, seguro. Van a llegar todos unidos al primero. Tienes hombres que salen 10 minutos y lo dan al 100%, hombres que no están jugando y les da lo mismo, están en el banquillo al 100%, y en cualquier momento que salga van a hacerla también exactamente igual. Y eso me lo da, no se nota que juega. Estamos teniendo 11 camisetas que se dan a la campo, da igual que se va a hacer. Por eso digo, ganar el playoff cuanto antes para disfrutar los últimos partidos, y ya veremos cómo ocurre el playoff, porque el equipo va a llegar al 120%, seguro. Gracias, Antonio. Un abrazo. Nuestro compañero Antonio Bazán, dándonos su opinión de lo que está sucediendo en este campeonato de intento de campo ofensivo. Realmente sorprendente, un hecho potente, un hecho que realmente está convenciendo a los más escépticos, sobre todo a los aficionados que todavía no acaban de dar ese paso al frente para ir a ver los partidos del equipo. Recuerdo que las entradas para el partido del lunes a las 9 de la noche, media tierra de transmisión en directo, son a través de los abonados más baratas, incluso más que el día de la Alcorcón. Por tanto, sale a cuenta a través de un abonado comprar esos paquetes en barras tanto para tener una preferencia como. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote Gallego, pulpo, ensaladilla de bocadante, cerveza gallega, mariscos, carnes a la brasa, primeros, albariños. Y en Barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en el restaurante Rincón de Galicia, en Toledo, Miguel Hernández 8, Elche. Haz tus reservas en el teléfono 96-667-0430, Rincón de Galicia. Visítanos y empiezasya.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Todo código, músico, con intermedios, tiene que ir más alto un accidente a él. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Sea la bomba, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Bona. Grupo Serrano Automoción. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, antes de marcharnos, algunos datos. Por ejemplo, que ya hay fecha para el Celta de Vigo Elche, que es por semana, que hay dos partidos. El lunes, Elche Villarreal B, aquí en el Martín Bolero, a las 9. Y el Celta de Vigo Elche, ante el penúltimo partido de Liga, es el que intrascendente para la clasificación, que no para la posición. El sábado a las 6 de la tarde, jornada número 40, Celta Elche en Balaídos. Va a ser clave a ver qué puesto se queda cada uno. Aparte de los cuatro fantásticos, Granada, Elche, Celta y Valladolid, van a ser los que se piquen, sobre todo para ver la posición. Pero qué cuartillo sí es que se va a ver. Melero López, el árbitro, será el árbitro que pique el Elche Villarreal este lunes. Y en cuanto a los lesionados, Ripa tiene toda la pinta de un 15 de rodilla, puede perderse la temporada. Mantecón, con ese problema en las verticales, podría llegar a tiempo al lunes. Cristóbal podría llegar a tiempo al lunes. Bodico podría llegar a tiempo, aunque están sin ritmo. Y luego queda Palanca, que hasta el final, por lo menos hasta el partido de ellos, no creo que siga esperando. Esas son los objetivos de un Elche que ha llegado ya a la estación de Alicante y que esta tarde entrena en el Martín. Vale. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. Saludos. Buenas tardes.